Gracias por venir a esta aventura, en este viaje que es la vida, y por querer compartir conmigo lo que más me gusta hacer, que es cantar, escribir canciones y cantarlas. Y bueno, para la cual tengo la fortuna, bueno, de contar con ustedes ahí, pero también de contar con tres amigos músicos y una amiga música, a quien esta última quiero invitar al escenario, María Pretis. Y vamos a interpretar una canción que habla de toda aquella gente que tiene que dejar su tierra, dejar su gente, dejar su cultura, sus raíces, para buscar un lugar donde meter la vida y vivirla un poco más dignamente. Esta canción se llama Humanamente.